Con motivo del 23º aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung, el jefe de la delegación de la Unión de la Juventud Comunista Lenin, Vladimir Isákov, secretario del Comité Central del Partido Comunista y primer secretario del Comité Central de esta Unión de la Federación Rusa, rindió el día 8 el homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il tras depositar un cesto de flores ante sus estatuas de bronce erguidas en la colina Mansu.